buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. Ay, Babilonio, que marea. La estrella es... Área30.net, en colaboración con el Teatro Estudio de Arrecife y Lanzarote Media, presenta... El enviado, enviado. Jesús y los doce decidieron tomar el camino que descendía desde Betania hasta la ciudad, intentando evitar las multitudes que cruzaban de acá para allá por los alrededores de Jerusalén. Y como todavía era un poco temprano, puesto que Jesús no deseaba entrar en la ciudad hasta la puesta de sol, se pararon a contemplarla y dijo a sus compañeros: «Sentaos y descansad mientras os hablo de lo que pronto ha de suceder. Todos estos años he vivido con vosotros como hermanos. Os he enseñado la verdad sobre el reino de los cielos y os he revelado los misterios del mismo. Mi Padre ha hecho en verdad muchas obras maravillosas y habéis sido testigos de todo esto. Dentro de poco tendré que regresar a la tarea que el Padre me ha asignado. Os he dicho claramente que debo dejaros en el mundo para continuar la obra del reino. Con esta finalidad os seleccioné en las colinas de Cafarnaún. Ahora debéis prepararos para compartir con otros la experiencia que habéis tenido conmigo. Al igual que el Padre me trajo a este mundo, estoy a punto de enviaros para que me representéis y terminéis la obra que he comenzado». Cuando el maestro terminó de hablar, se levantó y todos le siguieron. Mientras entraban con él en la ciudad, entre multitudes, nadie le reconoció. Nadie supo que Jesús pasaba por allí camino de su última cena. Una vez llegaron a la casa en que degustarían el último banquete, los apóstoles subieron a la sala de arriba, mientras Jesús se quedaba atrás charlando con los dueños de la casa. Se había acordado de antemano que el maestro celebraría este acontecimiento a solas con sus 12 apóstoles. En aquella sala amplia y cómoda estaba preparada la cena. El pan, el vino, el agua y las hierbas estaban dispuestos en un extremo de la larga mesa, rodeada por 13 asientos. Observaron tras la puerta los cántaros de agua, las palanganas y las toallas para lavar sus polvorientos pies. Y puesto que no estaba previsto que ningún criado hiciera este servicio, los apóstoles empezaron a mirarse entre sí, diciendo cada cual para sus adentros, ¿quién les lavaría los pies? Sin embargo, la respuesta no parecía clara, ya que ninguno quiso actuar como servidor de los demás. Mientras permanecían allí de pie con este dilema, examinaron la disposición de los asientos, pero tenían la incertidumbre de si debían o no sentarse o esperar a que llegase Jesús para que les asignara sus respectivos lugares. Titubearon, discutieron, y al fin escogieron sus asientos. Aún estaban diciéndose irritadas recriminaciones cuando el maestro apareció por la puerta y, sin hacer ningún comentario, se dirigió a su sitio. Después de haber mezclado el agua y el vino, Tadeo entregó la copa a Jesús. La sostuvo mientras daba gracias y les dijo: He deseado mucho comer esta Pascua con todos vosotros. Quería comer una vez más con todos, y sabiendo que mi hora ha llegado, he organizado esta cena para esta noche porque, en cuanto a mañana, todos estamos en las manos del Padre cuya voluntad he venido a hacer. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino de mi Padre. Después de la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. Después de la segunda, todos los invitados se levantaban e igualmente se lavaban las manos. Pero los apóstoles sabían que su maestro nunca guardaba estos ritos ceremoniales y tenían curiosidad por saber qué se proponía hacer tras aquella primera copa. Jesús se levantó de la mesa y se dirigió silenciosamente hacia la puerta, donde habían sido colocados los cántaros de agua, las palanganas y las toallas. La sorpresa fue mayúscula para aquellos 12 hombres cuando vieron que Jesús rodeó la mesa hasta llegar al asiento más bajo del festín, donde Simón Pedro estaba recostado y arrodillándose como si fuera un criado, se preparó para lavarle los pies. Cuando el maestro comenzó su tarea, los 12 se levantaron como un solo hombre, mostrando una expresión de sorpresa, de respeto y de asombro total. De la misma manera, el maestro se desplazó alrededor de la mesa en silencio, lavando los pies de sus 12 apóstoles. Cuando Jesús hubo terminado, se puso su manto, volvió a su asiento y, después de examinar a sus apóstoles desconcertados, dijo: ¿Comprendéis realmente lo que he hecho? Me llamáis maestro. Así pues, si el maestro os ha lavado los pies, ¿por qué no estabais dispuestos a lavaros los pies los unos a los otros? ¿Qué lección deberíais aprender de que el maestro hace tan gustosamente el servicio que sus hermanos eran reacios a hacerse los unos a los otros? Mientras decía esto, trajeron a la mesa el pan y el vino, con las hierbas amargas y la pasta de frutos secos que componían el plato siguiente. Os he dicho cuánto deseaba compartir esta cena con vosotros. He decidido tomar esta cena un día antes de la Pascua, porque mañana por la noche a esta hora ya no estaré con vosotros. Pero no era necesario que nadie me traicionase entregándome a mis enemigos. Cuando escucharon esto, empezaron a mirarse unos a otros y a preguntarse vacilantes en tono desconcertado. ¿Pero quién es? ¿Pero quién ha sido? Deberíamos saber quién es. ¿Pero quién es? Y Jesús dijo: Mi amigo de muchos años que come mi pan está dispuesto a traicionarme, incluso ahora que mete su mano conmigo en el mismo plato. Judas, que estaba sentado a la izquierda de su maestro, preguntó de nuevo: ¿Soy yo? Jesús mojó el pan en el plato de las hierbas y se lo dio a Judas diciendo: Tú lo has dicho. Los demás escucharon a Jesús hablarle a Judas. Juan, que estaba recostado a la derecha de Jesús, se inclinó y le preguntó al maestro: ¿Quién es? Deberíamos saber quién se ha mostrado. Ya os he dicho que es aquel a quien le he dado pan mojado. Pero era tan natural que el anfitrión diera pan mojado a cualquiera que estuviese sentado a la mesa, que ninguno había prestado atención a este hecho. Judas sí. Era consciente del significado de las palabras del maestro unidas a la acción. Y empezó a temer que sus hermanos también se dieran cuenta. Pedro estaba bastante excitado por lo que se había dicho. Se inclinó sobre la mesa y se dirigió a Juan. Pregúntale quién es, o si te lo ha dicho, dime, ¿quién es el traidor? Jesús puso fin a sus cuchicheos diciendo: Me apena que este mal haya tenido que ocurrir. No hubiera querido deciros estas cosas en esta cena, pero deseo prepararos así para lo que nos espera. Judas escuchó estas palabras, se levantó de la mesa y abandonó apresuradamente la habitación. Cuando los 12 apóstoles vieron que Judas salía, creyeron que fue a buscar algo más para la cena. Cuando trajeron a Jesús la tercera copa de vino, se levantó del diván, tomó la copa en sus manos y la bendijo diciendo: Tomad todos esta copa y bebed de ella, pues no volveré a beber con vosotros. Esta será la copa de mi recuerdo. Bebed, pues, porque ella es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de sus faltas. Haced este gesto en conmemoración mía. Luego el maestro cogió el pan y, después de dar gracias, lo rompió en varios pedazos y les pidió que lo pasaran entre ellos mientras decía: tomad este pan y comed de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros y regocijaos con el hecho de que continuaréis sirviendo a través de cada uno. Como individuos, no discutáis entre vosotros sobre quién será el más grande. Sed todos como hermanos. Cuando el reino crezca hasta abarcar grandes grupos de creyentes, deberíais absteneros también de luchar por la grandeza o de buscar la preferencia entre esos grupos. Eran aproximadamente las 10 de aquel jueves por la noche, cuando Jesús llevó de regreso a los 11 hasta el campamento de Getsemaní. Los apóstoles empezaron a preguntarse por la prolongada ausencia de Judas y sospecharon por primera vez que las cosas no iban bien con el Iscariote. La actitud jovial de Jesús iba decayendo. A medida que pasaba el tiempo, se volvía cada vez más serio y triste. Los apóstoles estaban literalmente agotados, aturdidos y preocupados por la insólita oración de despedida del maestro. Escucharon su adiós y se fueron en silencio. Andrés, haz lo que puedas para mantener juntos a tus hermanos, al menos hasta que yo regrese con vosotros. Claro. Fortalece a tus hermanos. Y puesto que ya te lo he dicho todo, que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo, maestro. Ninguno esperaba que sucediera nada fuera de lo común aquella noche, puesto que ya era muy tarde. Trataron de dormir para poder amanecer temprano y estar preparados para lo peor. Pensaban que los jefes de los sacerdotes intentarían capturar a su maestro por la mañana. Cuando todo estuvo en silencio y tranquilo en el campamento, Jesús se llevó a Pedro, Santiago y a Juan, y subieron un corto trecho hasta un lugar cercano donde tantas veces había subido para orar. Los tres apóstoles no podían dejar de reconocer que el maestro estaba dolorosamente abrumado. Nunca antes lo habían observado tan triste y agobiado. Cuando llegaron al lugar de sus devociones, pidió a los tres que se sentara y velaran con él mientras se alejaba, a casi un tiro de piedra, para postrarse en el suelo y orar. Padre mío, he venido a este mundo para hacer tu voluntad, y la he hecho. Sé que ha llegado la hora de abandonar esta vida en la carne, y no rehuyo a hacerlo. Pero he venido para hacer tu voluntad. Y aunque esta copa sea amarga, la beberé si es tu voluntad. Envíame la seguridad de que te complaceré en la muerte, al igual que lo he hecho en la vida. Luego se acercó a los tres apóstoles, pero los encontró profundamente dormidos. ¿Cómo? ¿No podéis velar conmigo ni siquiera una hora? ¿No podéis ver que mi alma está extremadamente afligida y que anhelo vuestra compañía? En esta hora necesito que veléis y oréis conmigo. Necesitáis orar aún más para no caer en la tentación. ¿Por qué os dormís cuando os dejo? Padre, ves a mis hermanos dormidos. Ten misericordia de ellos. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un ángel poderoso descendió a su lado, le habló, le tocó y le fortaleció. Levantaos, levantaos, volvamos al campamento. Porque he aquí que el que me traiciona está cerca. Y ha llegado la hora en que mi rebaño se ha dispersado. Después de abandonar tan precipitadamente la mesa durante la última cena, Judas había ido directamente a ver al capitán de los guardias del templo. Le informó que estaba listo para conducirlos hasta Jesús. Cuando Judas Iscariote salió del templo, iba acompañado de más de 70 personas. Los guardias del templo, los soldados romanos y los criados curiosos de los principales sacerdotes y dirigentes. Provistos de antorchas y linternas, se acercaban al jardín. Judas adelantó considerablemente al grupo a fin de identificar rápidamente a Jesús, de manera que los captores pudieran prenderlo fácilmente antes de que sus compañeros acudieran a defenderlo. Y también pensó que así parecería que había llegado al lugar antes que los soldados, de tal manera que los apóstoles no le relacionaran directamente con los guardias armados. Pensó incluso en alardear de que se había apresurado para prevenirlos de la llegada de los captores. Pero este plan fue desbaratado por el saludo sombrío con que Jesús recibió al traidor. Jesús hizo un último esfuerzo para evitarle a Judas que llevara a cabo el gesto de la traición. Antes de que Judas pudiera llegar hasta él, se apartó a un lado, se dirigió a uno de los soldados y dijo: ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. En ese momento Judas avanzó hacia Jesús, le dio un beso en la frente y dijo: Salve, maestro. Amigo mío, no te basta con hacer todo esto. ¿Traicionas también al Hijo del Hombre con un beso? Los apóstoles y los discípulos se quedaron sorprendidos. Durante un momento nadie se movió. Luego Jesús se desembarazó del abrazo traidor de Judas, se acercó a los guardias y preguntó de nuevo: ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Os he dicho que soy yo. Así pues, si me buscáis a mí, dejad que estos otros se vayan. Jesús estaba preparado para regresar a Jerusalén con los guardias. El capitán de los soldados estaba enteramente dispuesto a permitir que los tres apóstoles y sus compañeros se fueran en paz. Antes de partir, un tal Malco, el guardaespaldas sirio del sumo sacerdote, se acercó a Jesús y se preparó para amarrar sus manos a la espalda. Cuando Pedro y sus compañeros vieron que su maestro era sometido a tal indignidad, ya no fueron capaces de contenerse por más tiempo. Pedro sacó su espada y se abalanzó con los demás para golpear a Malco. Pero Jesús levantó la mano delante de Pedro con gesto de prohibición y dijo: Pedro, guarda tu espada. Los que sacan la espada perecerán por la espada. ¿No comprendes que es voluntad del Padre? Lo sucedido bastó para despertar los temores del capitán de los guardias, el cual, con la ayuda de sus soldados, puso sus pesadas manos sobre Jesús y lo ató rápidamente. ¿Por qué salís contra mí con espadas y palos como para capturar a un ladrón? ¡Calla y camina! ¡Vamos! Jesús fue llevado al palacio de Anás, el antiguo sumo sacerdote y suegro de Caifás. Enriquecido por los ingresos del templo y debido a sus relaciones con las autoridades romanas, Anás era en verdad el individuo más poderoso de la ciudad judía y deseaba dirigir este asunto para deshacerse de Jesús. Anás entró en su espaciosa sala de audiencias, se sentó en un gran sillón y ordenó que trajeran a Jesús ante él. Después de observar al maestro en silencio durante unos momentos, dijo: Comprenderás que habrá que hacer algo con respecto a tus enseñanzas, puesto que estás perturbando la paz y el orden de nuestro país. Mientras Anás miraba de manera indagadora a Jesús, el maestro lo miró directamente a los ojos, pero no respondió. ¿Cuáles son los nombres de tus discípulos? Y Jesús lo miró de nuevo y no contestó. Dime, ¿exactamente qué intentas enseñar a la gente? ¿Qué pretendes ser? Sabes muy bien que he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en las sinagogas y muchas veces en el templo, donde todos los judíos y muchos gentiles me han escuchado. No he dicho nada en secreto. Entonces, ¿por qué me preguntas sobre mi enseñanza? ¿Por qué no llamas a los que me han escuchado y les preguntas a ellos? Mira a todo Jerusalén. Ella ha oído lo que he dicho, aunque tú mismo no hayas escuchado ninguna de mis enseñanzas. Pero antes de que Anás pudiera responder, el administrador principal de palacio, que estaba cerca, abofeteó a Jesús diciendo: ¿Cómo te atreves a contestarle así al sumo sacerdote? Si he hablado mal, testifica contra el mal. Pero si he dicho la verdad, entonces ¿por qué me golpeas? Anás pensó que sería mejor enviar a Jesús atado y custodiado por los guardias del templo a Caifás. Él mismo lo siguió un poco después. Cuando el grupo de guardias y soldados entraron en el palacio de Anás, Simón Pedro los había seguido de lejos. Aquella era una noche fría, así que decidió acercarse al fuego para intentar calentarse. Pedro había tirado su espada antes de llegar a la puerta del palacio, de manera que entró desarmado en el patio de Anás. Su mente era un torbellino de confusión. Apenas si podía darse cuenta de que Jesús había sido arrestado. Poco después de que la portera dejara entrar a Pedro, y mientras éste se calentaba junto al fuego, ella se le acercó y le dijo maliciosamente: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, no lo soy. No te he visto en el jardín cuando arrastraron a ese hombre. ¿No eres tú uno de sus seguidores? No conozco a ese hombre, ni soy uno de sus seguidores. Estoy segura de que eres un discípulo de ese Jesús. No solamente porque uno de sus seguidores me ha pedido que te dejara entrar en el patio, sino que mi hermana, que está aquí, te ha visto en el templo con ese hombre. ¿Por qué lo niegas? No soy un seguidor de ese hombre, ni siquiera le conozco. Nunca he oído hablar de él anteriormente. No, yo le conozco. Yo le he visto con los seguidores de ese hombre. Sí, sí, es él. Le hubiera gustado escapar, pero temía atraer la atención. Estaba tan inquieto que intentó evitar el contacto con los acusadores alejándose del fuego y permaneciendo solo en el porche. En la lejanía se oyó el canto de un gallo y Pedro recordó las palabras que su maestro le había dicho aquella misma noche. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Del palacio se abrieron y salieron los guardias conduciendo a Jesús hacia la casa de Caifás. Al pasar cerca de Pedro, el maestro vio la cara de desesperación de su apóstol, anteriormente tan seguro de sí mismo. Volvió la cabeza y lo miró. Pedro nunca olvidó aquella mirada. Fue una mirada de compasión y de amor a la vez. Ningún hombre mortal había visto nunca en el rostro del maestro. Pedro lo siguió, pero solo durante una corta distancia. No pudo ir más allá. Se sentó a un lado del camino y lloró amargamente. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada del viernes, cuando el sumo sacerdote Caifás declaró constituido el tribunal sanedrita y pidió que Jesús fuera traído ante ellos para ser juzgado. Jesús apareció ante este tribunal vestido con su ropa habitual y con sus manos atadas detrás de la espalda. Todos quedaron sorprendidos y algo confusos por su aspecto majestuoso. Más de 20 falsos testigos estaban dispuestos para testificar contra Jesús, pero sus declaraciones eran tan contradictorias que los mismos sanedritas se sentían avergonzados por el espectáculo. Nosotros le oímos decir que destruiría el templo. Sí, y en 3 días construiría otro templo sin emplear las manos del hombre. Sí, en 3 días. Sí, sí. ¿No contestas a ninguna de estas acusaciones? Jesús permanecía allí, de pie, y durante todos estos falsos testimonios, el maestro no dijo ni una sola palabra. Anás se levantó entonces para argumentar que aquella amenaza de Jesús de destruir el templo era suficiente para justificar 3 cargos contra él. Como peligroso embaucador del pueblo, que les enseñaba cosas imposibles y que les engañaba de otras maneras. Como revolucionario fanático, pues abogaba por el empleo de la violencia contra el templo sagrado. Porque, ¿cómo podría destruirlo de otra manera? Y tercero, que enseñaba la magia, puesto que prometía construir un nuevo templo sin ayudarse de las manos. Todo el Sanedrín ya estaba de acuerdo en que Jesús era culpable de transgredir las leyes judías y que merecía la muerte. Pero ahora les preocupaba más preparar unas acusaciones que justificaran la sentencia de muerte que Pilatos debería pronunciar contra su preso. Caifás ya no podía soportar más la vista del maestro, que permanecía allí de pie, con una serenidad perfecta y en un absoluto silencio. Pensó que conocía al menos una manera de incitar a hablar al preso. En consecuencia, se precipitó sobre Jesús, agitó un dedo acusador delante de él y le dijo: «En nombre del Dios vivo, te ordeno que nos digas si eres el libertador, el Hijo de Dios». «Lo soy, y dentro de poco el Hijo del Hombre será revestido de poder y reinará de nuevo sobre las huestes del cielo». ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Mirad, ahora todos habéis escuchado la blasfemia de este hombre. ¿Qué pensáis ahora que podemos hacer con este blasfemo y transgresor de la ley? Y todos contestaron al unísono: merece la muerte, que sea crucificado. A las 6 de aquella mañana, Jesús fue sacado de la casa de Caifás para aparecer ante Pilato, a fin de que éste confirmara la sentencia de muerte. Pilatos, el procurador romano que gobernaba Judea y otras regiones, dirigió una gran parte del interrogatorio de Jesús dentro de las salas del pretorio, y el juicio público se celebró en el exterior, en los escalones que conducían a la entrada principal. Pilatos no amaba a los judíos, y este odio profundo empezó a manifestarse muy pronto. De todas las provincias romanas, ninguna era más difícil de gobernar que Judea. Fin de la primera parte. Thank you. Han intervenido Gonzalo Antolín, Francisco José Navarro, Lorena Reyes, Pablo Muzás, Alberto Acosta, Lilith Pérez, Manuel Curbelo, Jesús Lazo, Carmele Jáuregui, Diego Pintos, Fernando Pintos, Francisco Arenas, Raquel Santos, Jesús Fuentes, Raquel Pareja, José Adelguer, Gemma Quindós, Óscar Ortega, Virginia Barrero, Elena Guadalupe, Óscar Hernández, Maribel Arduán, Salvador Leal. Estás escuchando La Luna y Compañía. Este es el relato de la semana. El enviado, enviado, enviado. A las 6 de aquella mañana, Jesús fue sacado de la casa de Caifás para aparecer ante Pilato, a fin de que éste confirmara la sentencia de muerte. Pilatos, el procurador romano que gobernaba Judea y otras regiones, dirigió una gran parte del interrogatorio de Jesús dentro de las salas del pretorio, y el juicio público se celebró en el exterior, en los escalones que conducían a la entrada principal. Pilatos no amaba a los judíos, y este odio profundo empezó a manifestarse muy pronto. De todas las provincias romanas, ninguna era más difícil de gobernar que Judea. Poco antes de la medianoche, y después de haber concedido el permiso a los soldados romanos para detener en secreto a Jesús, Pilatos había escuchado varias cosas sobre el maestro y sus enseñanzas de labios de su mujer, Claudia, que se había convertido parcialmente al judaísmo, pero que creía plenamente en el Evangelio de Jesús. Claudia Prócula, la mujer de Pilatos, había oído hablar mucho de Jesús por boca de su criada, una fenicia que creía en el Evangelio del Reino. Cuando Jesús y sus acusadores se hubieron congregado delante de la sala de juicios de Pilatos, el gobernador romano salió y se dirigió a la compañía reunida preguntando: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilatos observó que eran reacios a exponer sus acusaciones contra Jesús, y les dijo: puesto que no estáis de acuerdo en unas acusaciones determinadas, ¿por qué no os lleváis a este hombre y lo juzgáis según vuestras propias leyes? No nos está permitido ejecutar a nadie, y este perturbador de la nación merece morir por las cosas que ha dicho y hecho. Por eso hemos venido ante ti, para que confirmes esta sentencia. Pilato supuso que las acusaciones que se podían presentar contra Jesús estaban relacionadas con infracciones a las leyes eclesiásticas judías. Por esta razón, trató de remitir el caso al propio tribunal judío y además no estaba dispuesto a satisfacer sus exigencias de sentenciar a muerte a Jesús sin un juicio. Por consiguiente, después de esperar unos momentos para presentar sus acusaciones contra el detenido, se volvió hacia ellos y les dijo: no condenaré a muerte a este hombre sin un juicio. Y tampoco consentiré interrogarlo hasta que hayáis presentado por escrito vuestras acusaciones contra él. Este hombre es un malhechor y un perturbador, porque es culpable de pervertir a la nación e incitar al pueblo a la rebelión, prohibir al pueblo que pagase el tributo al César, llamarse a sí mismo rey de los judíos. Cuando Jesús escuchó estas acusaciones, sabía muy bien que no había sido juzgado sobre estas cuestiones ante el tribunal judío. Pero no respondió nada. Incluso cuando Pilatos le rogó que respondiera a sus acusadores, no abrió la boca. Pilatos se quedó tan sorprendido por la injusticia de todo el procedimiento y tan impresionado por el comportamiento silencioso y magistral de Jesús, que decidió llevar al preso al interior de la sala a interrogarle en privado. ¿Has enseñado alguna vez que se debe negar el tributo al César? Pregúntale a cualquier persona que haya escuchado mi enseñanza. Y ahora, en cuanto a la tercera acusación contra ti, ¿Eres el rey de los judíos? ¿Preguntas esto por ti mismo o coges esta pregunta de mis acusadores? ¿Soy yo judío? Tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado y me han pedido que te condene a muerte. Pongo en duda la validez de sus acusaciones y solo intento descubrir por mí mismo qué has hecho. Dime, ¿has dicho que eres el rey de los judíos y has tratado de fundar algún nuevo reino? ¿No percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos lucharían con toda seguridad para que yo no fuese entregado a los judíos. Mi presencia aquí, delante de ti, con estas ataduras, es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es un dominio espiritual. Entonces, ¿después de todo eres rey? Sí, soy un rey de ese tipo. Y mi reino es la familia de los hijos por la fe de mi Padre que está en los cielos. Nací en este mundo con esa finalidad, para mostrar a mi Padre, a todos los hombres, y dar testimonio de la verdad de Dios. E incluso, ahora, afirmo que todo el que ama la verdad, escucha mi voz. La verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién la conoce? Pilatos no era capaz de profundizar en las palabras de Jesús, ni de comprender la naturaleza de su reino espiritual. Pero ahora estaba seguro de que el detenido no había hecho nada que mereciera la muerte. Así que regresó donde estaban los jefes de los sacerdotes y dijo: He interrogado a este hombre y no encuentro ninguna falta en él. No creo que sea culpable de las acusaciones que habéis efectuado contra él. Creo que debe ser puesto en libertad. Pilatos, ese hombre cita al pueblo, empezando por Galilea y continuando por toda Judea. Causa daño y es un malhechor. Si dejas en libertad a este hombre perverso, lo lamentarás durante mucho tiempo. Este hombre es Galileo. Llevadlo inmediatamente ante Herodes. Y cuando lo haya interrogado, informadme de sus conclusiones. Y los guardias llevaron a Jesús ante Herodes. Herodes lo provocó y lo desafió a que realizara un milagro. Pero Jesús no quiso contestar a sus numerosas preguntas ni responder a sus insultos. Herodes se volvió entonces hacia los jefes de los sacerdotes y prestó oído a sus acusaciones. Finalmente, convencido de que Jesús no hablaría ni realizaría ningún prodigio para él, después de burlarse durante un rato, le colocó un viejo manto de púrpura real y lo envió de vuelta a Pilatos. Cuando los guardias volvieron a traer a Jesús ante Pilatos, este salió a los escalones del pretorio donde se había colocado su asiento para el juicio, convocó a los principales sacerdotes y dijo: Habéis traído a este hombre ante mí acusándolo de que pervierte al pueblo. Prohíbe el pago de los impuestos y pretende ser el rey de los judíos. Le he interrogado y no le he encontrado culpable de esas acusaciones. De hecho, no encuentro ninguna falta en él. Luego lo he enviado a Herodes y el tetrarca debe haber llegado a la misma conclusión, puesto que nos lo ha enviado de vuelta. Sin duda este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Si aún seguís pensando que necesita ser castigado, estoy dispuesto a darle un escarmiento antes de ponerlo en libertad. Sin embargo, los sacerdotes insistían en matarlo. Desde hacía algún tiempo, los gobernadores romanos tenían la costumbre de permitir que la plebe escogiera un hombre condenado para indultarlo en la época de Pascua. ¿Cómo podéis escoger la vida de un asesino en lugar de preferir la de este hombre, cuyo peor crimen consiste en hacerse llamar en sentido figurado el rey de los judíos? Pilato se indignó al ver a los jefes de los sacerdotes y los consejeros del Sanedrín pidiendo a voces el indulto de un asesino bien conocido, mientras gritaban para conseguir la sangre de Jesús. Vio su maldad y su odio y percibió sus prejuicios y su envidia. ¿A quién preferís que os suelte? ¿A Barrabás, el ladrón, el asesino, o a Jesús de Galilea? Los sacerdotes contemplaron esta observación como un insulto a todo lo que consideraban sagrado y honorable, y se pusieron a gritar con todas sus fuerzas por la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente, y si hubiera sido un juez justo y valiente, lo habría absuelto y puesto en libertad. Pero tenía miedo de desafiar a los judíos encolerizados, y mientras titubeaba en cumplir con su deber, llegó un mensajero y le entregó un correo sellado por su mujer, Claudia. Te ruego que no tengas nada que ver con este hombre justo e inocente, a quien llaman Jesús. Esta noche he sufrido mucho en un sueño a causa de él. La nota de Claudia afectó a Pilatos y retrasó así el juicio de este asunto por un momento. Desgraciadamente también proporcionó tiempo a los dirigentes judíos para libremente entre la multitud incitar al pueblo a que crucificaran a Jesús. Los guardias llevaron a Jesús al patio abierto del pretorio para este suplicio. Antes de que los azotadores ataran a Jesús al poste de flagelación y lo golpearan con sus látigos de nudos, le pusieron de nuevo el manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Su frente sangraba. Después de poner una caña en su mano simulando un cetro, se arrodillaron delante de él y se burlaron diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Luego le escupieron, le abofetearon y le azotaron brutalmente. Entonces, Pilato condujo fuera a aquel preso ensangrentado y lacerado, presentándolo ante la multitud y diciendo: ¡He aquí al hombre! Os declaro de nuevo que no encuentro ningún delito en él, y después de haberlo azotado, quisiera liberarlo. Entonces el sumo sacerdote en persona se adelantó, subió hasta Pilatos y declaró con irritación: Tenemos una ley sagrada, y según esa ley, este hombre debe morir porque se ha llamado a sí mismo Hijo de Dios. ¡Blasfemo! Cuando Pilatos escuchó esto, tuvo aún más miedo, no solamente de los judíos, sino que al recordar la nota de su mujer y la mitología griega en la que los dioses descendían a la tierra, se puso a temblar ante la idea de que Jesús pudiera ser un personaje divino. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres realmente? ¿Qué es eso que dicen de que eres el Hijo de Dios? ¿Te niegas a hablarme? ¿No sabes que tengo el poder de liberarte o de crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí si no fuera consentido desde arriba. No podrías ejercer ninguna autoridad sobre el Hijo del Hombre, a menos que lo permita el Padre que está en los cielos. Pilatos dijo a los sacerdotes: Estoy seguro de que este hombre solo es un delincuente religioso. Deberíais cogerlo y juzgarlo según vuestra ley. ¿Por qué esperáis que yo acceda a que muera porque se ha opuesto a vuestras tradiciones? Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César, y procuraré que el emperador se entere de todo. Esta amenaza pública fue demasiado para Pilatos. El temor por sus intereses personales eclipsó ahora cualquier otra consideración. Y el cobarde gobernador, Pilatos, señaló a Jesús. Entonces Pilato se dio cuenta de que no había ninguna esperanza de salvar a Jesús, puesto que no estaba dispuesto a desafiar a los judíos. El gentío aplaudió cuando ordenó que soltaran a Barrabás. Luego ordenó que le trajeran una palangana y un poco de agua. Y se lavó las manos allí mismo, delante de la multitud, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este hombre. Estáis decididos a que muera, pero no he encontrado ninguna culpa en él. Allá vosotros. Los soldados se lo llevarán». Judas apareció ante los sacerdotes para reclamar su recompensa por el papel que había jugado en el arresto y la sentencia de muerte de Jesús. Todos estos judíos detestaban a Judas. Solo miraban al traidor con unos sentimientos de total desprecio. A lo largo de todo el juicio de Jesús, a Judas le había remordido la conciencia por su comportamiento traidor. Un criado del sumo sacerdote lo tocó en el hombro, lo llamó para que saliera de la sala y le dijo: Judas, me han encargado que te pague por haber traicionado a Jesús. Aquí está tu recompensa. Mientras le decía esto, el criado de Caifás le entregó a Judas una bolsa que contenía 30 monedas de plata, el precio corriente de un buen esclavo sano. Judas se quedó atónito, confundido. Se abalanzó para entrar en la sala, pero el criado se lo impidió. Quería apelar ante el Sanedrín, pero no quisieron recibirlo. Le habían pedido traicionar a sus amigos y a su maestro para ofrecerle después como recompensa 30 miserables monedas de plata. Se sentía humillado. Se alejó del templo y, como un autómata, dejó caer la bolsa de monedas en su profundo bolsillo. Vagó por la ciudad entre la muchedumbre que se dirigía a presenciar las crucifixiones. Judas vio a lo lejos que se levantaba el travesaño donde clavarían a Jesús. Al ver esto, volvió precipitadamente al templo, apartó a la fuerza al criado y se encontró en presencia del Sanedrín, que estaba reunido todavía. El traidor estaba casi sin aliento. ¡He pecado! Porque he traicionado una sangre inocente. Me habéis insultado. Me habéis ofrecido dinero como recompensa por mi servicio. El precio de un esclavo. Me arrepiento de haber hecho esto. Aquí está vuestro dinero. No quiero nada. Solo y abandonado por las calles de Jerusalén, continuó caminando por la ciudad y por fuera de sus muros, hasta descender a la terrible soledad del Valle de Hinón, donde subió por las rocas escarpadas. Cogió el cinturón de su vestido, ató un extremo a un pequeño árbol y anudó el otro alrededor de su cuello. Cuando los soldados estuvieron preparados para salir con Jesús hacia el Gólgota, habían empezado a sentirse impresionados por su serenidad, por su silencio sin queja. El capitán decidió a última hora llevarse consigo a dos ladrones que habían sido condenados a muerte. Camino del Gólgota, mucha gente que lo seguía simpatizaba en secreto con Jesús, pero la mayor parte de ese grupo, unas 200 personas o más, estaba compuesto por sus enemigos y por holgazanes curiosos que simplemente deseaban disfrutar del horror de las crucifixiones. Antes de salir del patio del pretorio, los soldados colocaron el travesaño de la cruz sobre los hombros de Jesús. De acuerdo con la costumbre, el capitán dirigió la procesión, llevando unas pequeñas tablillas blancas en las que se había escrito con carbón los nombres de los criminales y la naturaleza de los crímenes por los que habían sido condenados. Para los dos ladrones, el centurión llevaba unos letreros con sus nombres, debajo de los cuales estaba escrita una sola palabra: bandido. La inscripción que llevaba el centurión para colocarla en la cruz de Jesús había sido escrita por el mismo Pilatos en latín, en griego y arameo, y decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Algunas autoridades judías que aún estaban presentes cuando Pilatos escribió esta inscripción protestaron enérgicamente porque se calificara a Jesús de rey de los judíos. Pero Pilatos les recordó que esta acusación formaba parte de los cargos que habían llevado a condenarlo. Lo que he escrito, escrito está. La crucifixión no era una forma de castigo judío. Tanto los griegos como los romanos habían aprendido este método de ejecución de los fenicios. Incluso Herodes, con toda su crueldad, no recurría a la crucifixión. Los romanos nunca crucificaban a un ciudadano romano. Solo sometían a este tipo de muerte deshonrosa a los esclavos y a los pueblos sometidos. Muchas mujeres que habían escuchado las palabras de ánimo y de compasión de Jesús y que conocían su vida de misterio amoroso, no pudieron contener el llanto cuando vieron que lo llevaban a una muerte tan indigna. Cuando algunas de ellas se atrevieron incluso a caminar a su lado, el maestro volvió la cabeza hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mi obra está a punto de terminar. Pronto iré hacia mi padre. Pero los tiempos de las terribles tribulaciones para Jerusalén acaban de comenzar». ¡Calla y camina! ¡Vamos! Estas mujeres de Jerusalén eran en verdad valientes al manifestar su simpatía por Jesús. Tenían permiso para burlarse, mofarse y ridiculizar al condenado, pero no estaba permitido expresar ninguna simpatía. Mientras el maestro caminaba con dificultad hacia la crucifixión, se sintió muy cansado. Estaba casi agotado. No había comido ni bebido desde la última cena, y tampoco le habían permitido disfrutar de un instante de sueño. Además, había soportado un interrogatorio tras otro, sin mencionar los azotes. A todo esto había que añadir su extremada angustia mental, su aguda tensión espiritual y un terrible sentimiento de soledad humana. Poco después de pasar por la puerta que conducía fuera de la ciudad, su fuerza física flaqueó por un momento y cayó bajo el peso de su enorme carga. Los soldados le gritaron, le dieron patadas, pero no pudo levantarse. Y el capitán exclamó: ¡Tú! ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Simón de Cirene. Coge el travesaño de los hombros del condenado y llévalo hasta el Gólgota. ¡Vamos! Era poco más de las 9 cuando esta procesión de la muerte llegó al Gólgota. Los soldados ataron primero los brazos del maestro al travesaño con unas cuerdas y luego clavaron sus manos a la madera. La cruz no era muy alta y los pies del maestro se encontraban aproximadamente a 1.5 metros del suelo. Por eso podía escuchar todo lo que se decía de él y ver claramente la expresión de los rostros de todos los que se mofaban con desconsideración. Jesús exclamó: Tengo sed, tengo sed. Una mujer se acercó a Jesús para saciar su sed. Los soldados trataron de impedirlo, pero el capitán dijo: ¡Tú! Por favor, señor. Dejadla. Pertenece a un grupo de mujeres que ofrecen vino con drogas mezcladas para hacerles más liviano el suplicio a los reos. ¡Tiene sed el rey de los judíos! Pero cuando Jesús probó este vino narcotizado, a pesar de la sed que tenía, se negó a beberlo. El maestro escogió conservar su conciencia hasta el final. Deseaba enfrentarse a la muerte. Las únicas palabras de Jesús mientras lo clavaban en el travesaño fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan había regresado de la ciudad trayendo con él a María, madre de Jesús. Hacia las 9:30 de ese viernes por la mañana, Jesús fue suspendido en la cruz. Antes de las 11, más de 1.000 personas habían reunido para presenciar este espectáculo de la crucifixión del Hijo del Hombre. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial.